azul y verde. Es todo tan bello, tan bonito y tan de color que son las 2 y 22. La comunidad canaria, por supuesto, aquí en la península, las 3 y 22. Hora de hablar con Alex Fidalgo y hablar de azul y verde y rojo. Alex, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Porque vamos a hablar de amor, amor en el mundo animal. Amor en el mundo animal y en el mundo humano y en todos los mundos. Shakespeare escribió una vez, cuidado porque me voy a poner intenso, Shakespeare escribió una vez: duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo. ¡Qué hermosos versos! Pero no todo el mundo piensa como el gran dramaturgo, aún hay quien duda del amor. Y de eso voy a hablar hoy en Azul y Verde, precisamente, del amor. What is love? Baby, don't hurt me no more. Vamos a hablar en los animales y en los humanos, que también somos animales. Claro, porque para lo bueno, el amor también es muy importante en la rosa de los vientos. ¿Y por qué es importante? Y por qué es importante también para los seres humanos. Bueno, y no solo para los seres humanos. Esta semana me encontraba con un hermoso titular, como te avanzaba al inicio del programa, casi poético, casi nerudiano, que decía: con amor, la descendencia tiene más probabilidades de sobrevivir. Los humanos somos muy exigentes a la hora de encontrar pareja y pasamos por innumerables penurias y pruebas que consisten en flirteos, rechazos, esos momentos duros en los que te arrepientes de no haber dado el paso, por qué no me acerqué y le dije algo. Otros en los que te arrepientes de haberlo dado, porque te llevas tus calabazas. Al final, a prácticamente todos nos llega ese momento en el que encontramos a nuestra media naranja. Estás confundiendo, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? En este caso concreto hablo del amor, pero sí, sé por dónde vas. Esos momentos duros en los que nos dan calabazas. Claro. Enamoramiento ni nada de esto, eso. Esto, ¿no? todo el mundo lo está entendiendo y seguro sí. Que a todos nos ha pasado. Pero sí. Claro, el tema, porque la gente va a decir, esto de científico tiene poco, ¿a dónde te nos estás yendo? Sí, ¿qué consecuencias evolutivas tiene la búsqueda de pareja? Love is in the air. Fíjate, Bruno, para responder a esta pregunta, un equipo de científicos alemanes organizó una sesión de speed dating. ¿Sabes lo que es el speed dating, verdad? Estas citas. Las citas rápidas en las que dices, hola, ¿qué tal? ¿Estudias o trabajas? Sí, y no da tiempo que tienes un minutito para hablar, tienes que turnarte, ir hablando con otra chica o con otro chico. Bueno, pues hicieron esto, organizaron un speed dating, pero con una población de 160 pájaros llamados diamantes mandarín o pinzones cebras. Eligieron a estas especies no al azar, no arbitrariamente. Eligieron a estas especies porque, al parecer, comparten muchas características sociales con humanos, como la monogamia y la carga parental. Mira, es curioso porque en las citas de speed dating entre humanos también hay mucho pájaro, que soba un poco en la línea de lo que... Y poca monogamia porque tienes que encontrarte con cinco. pero un poco en la línea de lo que me comentabas. Bueno, en estas aves las relaciones extraconyugales son más comunes en parejas que fueron asignadas. Con el tiempo el nivel de promiscuidad aumenta en los machos mientras que disminuye en las hembras. Esto también parece ser la tendencia en humanos. Esto no lo digo yo, Lo dice Sink Malika, que es coautora del estudio publicado en PLOS Biology e investigadora en el Instituto Max Planck de Ornitología en Alemania. Otra característica es que las hembras de pinzón cebra eligen a sus parejas de manera individual, es decir, que no existe un consenso entre las hembras para determinar el macho más atractivo. Es decir, en el mundo de las aves no hay un guaperas que se las lleva a todas de calle como pasa en el mundo de los humanos. No hay un macho alfa. Claro, no van todas a por el mismo. Los investigadores dejaron grupos de 20 hembras... Perdón, tengo que intervenir. Adelante, por favor. Entre las chicas tampoco van todas a por el mismo. No, es que las chicas tienen la última palabra, vamos, la última, la primera y todas en el mundo de las aves. Y en el mundo de los humanos prácticamente también, pero bueno. Hay mucha pájara y mucho pájaro por ahí, ¿no? Los investigadores dejaron grupos de 20 hembras, para que vea Silvia, elegir entre 20 machos. Ellas dicen, pues me gusta esto o me gusta el otro. Una vez se formaron parejas, el equipo dejó que la mitad de ellas viviera tranquilamente, mientras que, qué crueldad, a la otra mitad les obligó a separarse y juntarse aleatoriamente. Los resultados, Bruno, Silvia, demuestran que las parejas que se eligieron libremente tuvieron crías que sobrevivieron en un 37% más que las que se formaron al azar y que por tanto tuvieron una menor compatibilidad. Esto es aplicable a los matrimonios de conveniencia que había sí, antes. Sí, sí. A esto se suma el hecho de que los nidos de las parejas que no se eligieron tuvieron 3 veces más huevos no fertilizados que las parejas felices. Un mayor número de huevos se ocultó o perdió y muchos de los bebés pájaros murieron al poco de nacer. La mayor parte de las muertes se produjeron a las 48 horas, que es un periodo crítico para los padres encargados del cuidado. En este sentido, los padres de las parejas que no tuvieron verdadera opción de elegir pareja fueron mucho menos cuidadosos con las tareas del nido. Los científicos observaron además que los machos de las parejas de conveniencia prestaron la misma atención a sus parejas que los machos de las parejas felices. Aquí no hay mucha diferencia. Sin embargo, las hembras fueron mucho menos receptivas y copularon con mucha menos frecuencia. Por tanto, estas parejas fueron menos atentas el uno hacia el otro y se produjo mayor infidelidad. Y este estudio, amigos, demuestra 2 cosas. Que el amor sí existe y que la última palabra la tienen las mujeres. Bueno, el último picotazo en este caso. El último pío lo tienen las mujeres. Y vamos a seguir sorprendiéndonos con el comportamiento animal, Bruno. En este caso hablamos de los chimpancés y los spoilers. Que los chimpancés sí forman parte de nuestra familia y su comportamiento es todavía más parecido al del ser humano. ¿Mm? En realidad son casi seres humanos. Claro, yo te decía, voy a hablarte de los chimpancés y los spoilers, que a priori es que son 2 temas que no se parecen demasiado, pero os cuento. Hay pocas cosas, si estaréis de acuerdo conmigo, hay pocas cosas que odie tantísimo el ser humano como un spoiler, que viene siendo que te destripen cosas de una película o una serie que estás viendo con todo el interés del mundo. Pues ahora resulta que no solo tu cuñado puede hacerte esa jugarreta, sino que también hay que desconfiar de los chimpancés como compañeros de sofá. Es decir, hay que desconfiar de los seres humanos. Sí, esto es lo que demuestra el siguiente experimento. Unos investigadores de la Universidad de Kioto rodaron 2 cortos, interpretados por ellos mismos, en los que se desarrollaba una secuencia de acción que sorprendería a los primates, que eran 6 chimpancés y 6 bonobos. En el primer corto se muestra a 2 científicos junto a 2 entradas en la pared. De pronto, del agujero de la derecha sale un investigador disfrazado de King Kong y golpea al científico que esperaba junto a la entrada. En el segundo corto, una investigadora se venga después de que este King Kong le haya golpeado. Tiene a su alcance 2 armas de juguete. Escoge el martillo y golpea con él a ese King Kong improvisado. Pues bien, se mostraron ambas cintas a los 12 primates una sola vez y de nuevo 24 horas después. Gracias a la tecnología de seguimiento de la mirada, los investigadores descubrieron que chimpancés y bonobos estaban mirando a la entrada de la izquierda en el segundo visionado, esperando a King Kong. Es por donde iba a aparecer King Kong en ese momento. Y con la segunda película, los investigadores introdujeron una pequeña trampa para ver si los espectadores prestaban atención. En el segundo visionado, las 2 armas de juguete estaban cambiadas de sitio. Y aún así, los primates miraron hacia el martillo con antelación, que es el arma que va a usar la científica que protagoniza el corto. Puede parecer una tontería, pero este trabajo tiene importancia porque es una muestra de la capacidad de estos primates para mantener recuerdos a largo plazo de episodios anecdóticos, no repetitivos o aprendidos. Y según Fumihiro Kano, máximo responsable del estudio, algunos científicos dudan de que animales no humanos sean capaces de recordar eventos pasados individuales, que es lo que se llama memoria episódica. Pues este experimento demuestra que los seres humanos no somos para tanto, no somos tan especiales. Lo que ocurre es que se ha hecho con primates, se ha hecho con nuestros primos, hermanos evolutivos, y bueno, son muy cercanos. Una mosca, sinceramente, no tiene esos recuerdos. Un primate sí, está claro, ¿no? Porque nosotros somos primates. Pero ¿y un perro? Esto lo lanzo yo. Lo digo porque yo siempre he tenido perro y yo creo que sí recuerdan algunos episodios. Sí, sí, sí. No lo sé. Esto necesitaríamos. Tendremos que esperar a otro estudio. Sí, vamos a esperar a otro estudio porque cada vez que sacamos ese tema, pero sí, evidentemente tienen esos recuerdos episódicos, pero fundamentados ¿en qué? En un sentimiento, en una idea o en un instinto, ¿no? Esa es la cuestión. Y evidentemente ellos los animales domésticos comen por una razón de instinto, comen determinadas cosas por una razón distinta, o saben que hay comida en determinado sitio por una razón distinta. Pero evidentemente, eso también tiene y va unido al recuerdo. El recuerdo de que ahí haces tal cosa y hay un alimento. No, pues eso también es un recuerdo, pero no es un recuerdo episódico de un suceso. Claro, tú te refieres a como los perros de Pavlov, ¿no? Exacto. Sí, a algo instintivo. Bueno, no lo sé. Vete tú a saber si después nos sale un estudio. Claro. Vamos aquí con pies de plomo. Y si quieres te cuento otra cosita más que tengo preparada. Que eso es muy importante, además de que en el País Vasco van a destinar 400 y pico millones de euros para la lucha contra el cambio climático. Aquí somos muy sensibles, al igual que debería haber sido sensible, pero no tanto, una empresa automovilística, Volkswagen. Pues tal y como decías, terminamos con una noticia menos amable, y es que la compañía Volkswagen trucó sus coches para evitar los límites a las emisiones. La agencia que en Estados Unidos se encarga de la protección del medio ambiente acusa al grupo de haber instalado en sus vehículos, de manera deliberada, claro, que eso no se instala de forma fortuita, un programa informático diseñado para evitar los límites a las emisiones. La compañía alemana está obligada a modificar el sistema, lo que le forzará a hacer una llamada a revisión que afectará a 482.000 modelos Volkswagen y Audi. Y a pagar multa, me imagino, también. Sí, sí. El programa se instaló en algunos vehículos diésel vendidos entre 2008 y 2015, de acuerdo con la nota en la que se detalla la acción contra el grupo automovilístico. El sistema, este sistema informático, funcionaba de forma que era capaz de detectar cuando el vehículo era sometido a la prueba oficial de emisiones en ese momento, y solo en ese momento el dispositivo se encendía y hacía un control completo de las emisiones de humo, que es su labor. Pero en condiciones normales de la circulación se apagaba y se olvidaba del tema de las emisiones y de todo eso. O sea que es una trampa con todas las de la ley. Los modelos que deberán pasar ahora por el taller son las versiones 4 cilindros del Jetta, Beetle, Audi A3 y Golf, además de los Passat que de 2014 y 2015. O sea que tela lo que se viene para los usuarios de estas marcas. La agencia calcula que estos coches emiten hasta 40 veces más contaminantes que los indicados por la normativa. Por eso se considera una violación muy seria de la Clean Air ACT. Es ilegal y una amenaza para la salud pública. El grupo alemán podría hacer frente, esto es lo que tú comentabas de la sanción, podría hacer frente a una multa máxima de $37.500 por vehículo, lo que elevaría el total a 18.000 millones, que es una cantidad nada desdeñable. Pero desde la agencia no indican en este momento el alcance de la reprimenda. El grupo Volkswagen, por su parte, evita hacer comentarios sobre la acción de la Autoridad de Medio Ambiente en Estados Unidos, en la que también participa el estado de California. Pues es mejor no hacer declaraciones, mejor no hablar para meter la pata todavía más, ¿no? Desde luego, sí, proteger la naturaleza, proteger el azul y verde, proteger el planeta Tierra es la obligación de todos, ¿no? Aunque eso signifique que no va a ser el caso, finalmente, unos euros o unos dólares más en pues ese caso. Que paguen. Bueno, pues y tendrán que ser llamados a revisión todos esos coches. Así que, bueno, que se esperen los propietarios de esos Audi, de esos Volkswagen, a recibir la petición por carta o como sea. Fales Fidalgo, muchas gracias. Gracias a Nos vosotros. Seguimos escuchando. Adiós.